No te quedes atrás. No te quedes atrás. Todas las noticias más importantes del mundo de la tecnología en solo media hora. Esto es Esquel 2.0. This is fucking blow your brains out, music. Buenas tardes a todos, bienvenidos al segundo programa de Esquel 2.0 en FM Station 101.1. Mi nombre es Fernando Díaz y como todos los viernes voy a estar acompañándolos con las noticias más importantes del mundo de la tecnología, del software y de los videojuegos. Voy a tirar los tags, las palabras claves del programa de hoy. Samsung, japoneses, noruegos, bitcoins, Adobe y Steam. Todo esto va a estar conviviendo en el programa de hoy. Recuerden que pueden visitarnos en Facebook, facebook.com/esquel2.0, y que también pueden entrar a nuestra página esquel20.tk. La página ya está completa, estoy todavía peleándome con la gente de nick.ar, que es la que provee los dominios .com.ar. Estoy trabajando todavía en eso, pero mientras tanto pueden entrar esquel20.tk para escuchar el programa anterior y poder escuchar este también junto con algunas otras sorpresitas. Vamos directo a la música antes de empezar con las noticias. Vamos a escuchar Boosting de Not The Number Ones. Yeah, I'm hoping maybe you could send a couple officers over. There's some guys in my store, and I think they're probably trying to take stuff. Okay, have you actually seen them take anything? No, I mean, but they seem like they're about to. Sir, 911 is just for emergency. Well, it's an emergency to me. Like a week of us a run out. It's like I'm robbing dudes without the need to pull a gun out. Got it in my pocket, you can watch it as I come out. I'm undetected, whether it's at night or with the sun out. See me in the store, I'm checking everything that's from the ceiling to the floor. And I don't even need the shit I'm stealing cause I'm bored. Not stealing cause I'm poor. Got this down to a science, but it's more like a sport. And I'm an all-star, veteran of Walmart. Everything I wore got took from the mall shop. Devil's been a small-time felon ever since me getting introduced to shoplifting. They mix me in and watch the plot thicken. And they can check the inventory, there's a lot missing. You shouldn't do that stuff. You might get caught, stop tripping. Kleptomaniac on the jack with a fat sack full of mash that I rack. Yeah, we'll add it to the stack. Add it to the stack. Add it to the stack. Boost it. Yes, it is my style. Boost it. Play a low full power. Walking to the place, one eye to kill. I got a fat goose jacket, keep it packed to the gills. With a solo or I got an accomplice. You could bet your bottom dollar, we be making a profit. I pick it up, walk with it, put it in my pocket. Hit the blind spots with them, I can't clock it. Wheel down, roll up, my pant leg is socking. Now how they got crawling on the shelf and don't lie. Think twice, cause I'm purping on your merchandise. Ain't worth the price when you rolling the dice. You could take a major hit when your shop get lifted. A bitch ass mom and pops get racked right out of business. Other times a victimless crime with no witness. Just a punk, rent a cop who need physical fitness. Always on my mind when I'm out perusing. My partners in crime know the time was a boosting. Time was a boosting. Time was a boosting. Yes, it is my style. Boosting. Play a low full power. First time I stole, I was 9 years old. I got kinda bold, Jack the G.I. Joe. No, I never quit, what you think that for? I'm a B-44, still smuggling 40s at four. I abhor goody two-shoes. Ladies, I boost whatever you choose. New shoes and handbags, perfume and lipstick. Songs off the internet that ain't even mixed yet. When I'm in a store, I'm like Winona Ryder. Speaking of her, I'd like to go inside her. But back to the topic, I like to rob shit. I see something I want and put it in my pocket. I'm sorry to talk shit, but you can't shoplift. You try to cop shit and you get caught, kid. I'm the opposite, I do it real stealthy. I smile at the checker and I ask her to help me. Find something random, some kind of thumbtacks. But I'll be gone by the time that she comes back. She's off looking, that's when I get crooking. In less than a second, all your shit's been tooken. Catch a hard look from the security guard. A skinny little nerdery to learn to be hard. I wave and I shrug and I say, not me. And I walk out the door and get off scot-free. Get off scot-free. Get off scot-free. Boosting, yes it is my style. Boosting, play a low full power. Boosting. Boosting. Boosting. Boosting. Boosting. Actualizate con la última información. Noticias en Esquel 2.0. Continuamos en Esquel 2.0 después de haber escuchado Boosting de Not the Number Ones. Entramos con las noticias del hardware. Samsung promete para el 2015 pantallas plegables. Esto más o menos en relación a las noticias que di la semana pasada sobre los avances de la empresa Samsung en el campo de las pantallas curvas con el Galaxy Round. Ahora la compañía anunció que va a empezar a vender aparatos con pantallas totalmente plegables en el 2015. O eso es más o menos lo que están prometiendo. Piensan aplicar esta tecnología a las tablets, a los smartphones y a los relojes inteligentes, demostrando que, por lo menos para Samsung, todavía queda mucho para innovar en lo que a pantallas se refiere. Y claro, con pantallas plegables se va a necesitar que los demás elementos sean plegables también. Especialmente la batería, que ocupa bastante espacio, por ejemplo. Por eso el Instituto Tecnológico de New Jersey resolvió ese problema con una batería totalmente flexible también, que según los investigadores del proyecto puede usarse en cualquier clase de aparato electrónico. Esquel 2.0. Para cerrar esta primera parte, desarrollan en Japón un mouse que puede manejarse con la respiración. La Universidad King en Japón desarrolló un mouse que se puede manejar a través de un tubo. ¿Cómo funciona? Bueno, el cursor se mueve dependiendo de la duración y de la fuerza del soplido. Según explicó Ichiro Kitayama, el encargado del desarrollo de este aparato, el objetivo de este mouse es permitirle a las personas con dificultades motrices la posibilidad de ampliar sus formas de comunicación, especialmente en redes sociales, y hasta llevar a cabo actividades laborales. En estos momentos, los responsables del proyecto analizan la viabilidad comercial de este aparato y calculan que podría estar a la venta dentro de 2 años a un precio de 50.000 yenes o más o menos 3.000 pesos. Esquel 2.0, tu conexión con el mundo de la tecnología. Continuamos con un poco más de música, Opium de Spray Lodge. Imaginary Radio. Shout outs Chris M. Jersey City. West A. West Egg Illuminati, like shells into your body. You can tell that it's hot, I'm like Hell's Kemosabe. My positive light is shining from the negative inside me. Not devilish or cocky, how the hell they finna stop me though? The game highly welcomes me like L's in the lobby. Cause the game to me is like Jello to a Cosby, or Nelly to a Shanti, or Flesh to a zombie. Never stress on getting lettuce if my health is of an ox. Why hella dudes copy, be irrelevant and sloppy? I listen to they writings and can tell it's just a hobby. Put me in the underground, I bet I'm overwatching. Switching to a different mission, they get the over option. I'm hitting like some different liquor, they just soda popping. To get me out the bigger picture, get to photoshopping. But your chip has got it glitching, now my what you jogging? Y'all don't quit doing this ish, I'ma spit worth about a gallon. That you're drinking and you think that this is sick, but this is talent. Coming down with some stuff that'll be thicker than the mallet. Boy, I'm wicked with this habit. You a ribbit to a rabbit. I'm hip-hopping out of a top hat that's magic. You green with envy, whatever you think is fly, you grab it. Mad at your own parents cause you're swagging automatic. In the fast lane of the traffic, I pass lanes in the classic. I don't backslang with the average, I sit back, aim and I blast it. Ain't talking about no cannon, boy, I abstain with the tragic. Tendencies that always happen to rappers. They say that you trash, but when you die, your song is a classic. It's hard to send a signal when you are caught up in static. These ballers living single, never falling for the baddest. We all just tend to mingle in the walls of living lavish. No calling for religion, no following the faddish. We grow our style from the ground, break it down, bag it, don't tag it. This is a new phase of music, we is made to do it. Scream, wave, and groove because we may approve it. We may approve it. We run this rap, homie. This is a new phase of music, we is made to do it. So scream, wave, and groove because we may approve it. We may approve it. We run this rap, Chris. This is a new phase of music, we is made to do it. So scream, wave, and groove because we may approve it. We may approve it. We run this rap, homie. This is a new phase of music, we is made to do it. So scream, wave, and groove because we may approve it. We may approve it. Run it. forgot to mention, I do this ish with no conscience of foolishness. So be honest, if you was in a position such as myself with these monsters and hooligans, would you conquer and rule it, or just die while you're viewing it? I decided my future isn't really different from the present. I'll be dead to the world, but then I'm living with the legends. My legacy is impressive. I ain't even started, but my enemies are regretting the day they underestimated energies of progression. Mine is overwhelming. It got me leading all these kind of titans with no Denzel, and yet them dudes don't rebel. You don't like it, go to hell. But if you feel me blowing L, spread the word and quote it well. Do it like show and tell, and tell them how you reminisced about me when Snowhead fell down in Florida. Cause you know this Tampa native is cold as hell, beating dudes up at the strike of the open bell. I'm a lion and these other spitters kicking, I know the smell. Sprizzle, West Egg, Imaginary Radio, shoutouts Chris M. We do it. Esquel 2.0. Esquel 2.0. Tu conexión con el mundo de la tecnología. Pasamos a las noticias de software e internet. Recuerden que pueden visitarnos en Facebook, facebook.com/esquel2.0. O pueden entrar a nuestra página en donde van a poder escuchar los programas completos, esquel20.tk. Repito, esquel20.tk. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablaba de los bitcoins, esta moneda virtual que es cada vez más popular? Bueno, un noruego se hizo millonario con esta moneda invirtiendo nada más que $24. En el año 2009, que es el año de la creación de los bitcoins, esta moneda alternativa para transacciones en internet, Christopher Koch, un estudiante trabajando en una tesis, decidió invertir $24 para comprar 5.000 bitcoins. Después se olvidó, porque en ese momento la moneda no tenía mucha relevancia y recién estaba dando sus primeros pasos. Pasó el tiempo y con el tema este de la crisis financiera, se están buscando alternativas a la moneda tradicional. Y este año el Bitcoin llegó a tener un valor de $250. Christopher, que en el 2009 había invertido $24, cuando se enteró de esto, fue a revisar su billetera virtual y notó que su pequeña inversión ahora cotiza $850,000. Y según dice, se compró un departamento ahí en Noruega, ¿no? Interesante, ¿no? Como la crisis financiera lleva a buscar alternativas, en este caso en internet. Un hackeo Adobe demuestra que somos terribles para elegir contraseñas. Aproximadamente 2 millones de personas con cuentas de Adobe usan la secuencia 1, 2, 3, 4, 5, 6 como contraseña. Tremendo. El mes pasado, la empresa Adobe, que es responsable de programas como el Photoshop, sufrió un ataque informático en el que se robaron las credenciales de casi 3 millones de usuarios. Un investigador publicó en la BBC que se revelaron las 20 contraseñas más usadas por los usuarios de Adobe. Obviamente, las secuencias numéricas del 1 al 6 o del 1 al 9 son las contraseñas más usadas. En la lista aparecen otras como Password, Adobe 123 y Photoshop. Una originalidad tremenda, hay que tener un poco más de cuidado con las contraseñas, especialmente con en este tipo de casos que son servicios pagos o en redes sociales donde uno a veces tiene información importante. Esquel 2.0. Para cerrar este bloque, una noticia rapidita. Este domingo se realizaron los YouTube Music Awards. Una de las farsas más grandes en la historia de la entrega de premios, en mi opinión, ¿sí? Todos sabemos que esto de las ceremonias, de entrega de premios y todo eso da dudas, pero lo de este domingo fue otro nivel. YouTube piensa lanzar a fin de año un servicio pago de streaming de música para competir con Spotify, iTunes y otros servicios similares. La cuestión es que para impulsar este nuevo servicio y tener un papel más relevante en el sector de la música, improvisaron esta entrega de premios en la que artistas que se hicieron famosos gracias a YouTube fueron los que menos importancia tuvieron. Mientras tanto tocaron Lady Gaga, tocó Eminem. Eminem, que inexplicablemente se ganó el premio al artista de año, sin ningún álbum que lo justifique. Mientras que éxitos de YouTube como Gangnam Style, que te guste o no, es un éxito, el video más visto de YouTube, bueno, quedó opacado. Así que una lástima que estos espacios que en su momento sirvieron a artistas, y que siguen sirviendo, sirviendo, ¿no?, a artistas independientes para poder llegar a un público masivo, terminen haciendo cosas como estas, quitándole el apoyo a los artistas independientes. Vamos a seguir con un poco más de música de Min Rap de The Hate Noise. Esquel 2.0, tu conexión con el mundo de la tecnología. Esquel 2.0, tu conexión con el mundo de la tecnología. Continuamos en Esquel 2.0. Recuerden pasar por nuestro Facebook, Esquel 2.0 en Facebook, o Esquel20.tk, nuestro blog, para poder escuchar los últimos programas. Vamos a pasar rápidamente por las noticias del mundo de los videojuegos. Las primeras imágenes del Steam Box están apareciendo en internet. Como para ponernos un poco en situación, Valve es la empresa desarrolladora de videojuegos clásicos como el Half-Life, el Portal, o en este lado del mundo, tal vez el más popular, o en todo el mundo, digamos, es el Counter-Strike. Hace varios años esta compañía lanzó Steam, una plataforma online de venta de juegos que acapara el 70% de este mercado. A fines del mes pasado, Valve dio a conocer la Steambox, una consola con los mismos componentes de una computadora y que va a utilizar SteamOS, un sistema operativo basado en Linux. Valve va a estar enviando 300 prototipos de esta nueva consola, que es más que consola, es mezcla de computadora y consola. Como te decía, va a estar enviando 300 prototipos de Steambox a diferentes beta testers alrededor del mundo. Yo me anoté, espero que me llegue. Un hombre puede soñar. Y la idea del Steambox es que funcione no solo como una buena máquina para jugar juegos de última generación, sino que también sea lo suficientemente cómoda y compacta como para que sirva como centro de entretenimiento y escuchar música, ver películas en Netflix, por ejemplo. Junto con el Steambox, Valve va a estar presentando un joystick que reemplaza las palanquitas tradicionales con touchpads sensibles al movimiento, la presión y la rotación de los pulgares, para mejorar la compatibilidad de juegos que suelen jugarse con mouse y teclado. Es uno de los grandes desafíos, tratar de pasar estos juegos como el Counter-Strike, que se juegan con mouse y teclado, a joystick, es muy complicado. Bueno, supuestamente este nuevo joystick de Valve va a estar facilitando las cosas. Si querés ver fotos del hardware de Valve y muestras del joystick en acción, pasa por nuestro blog Esquel20.tk. Esquel 2.0. Y para ir cerrando esta parte, según un estudio, los videojuegos mejoran la inteligencia. Este es uno nuevo de tantos estudios que se realizaron y que vienen demostrando esto. No creo que sean necesarias más excusas para pasar un buen rato jugando, pero según una investigación del Instituto Max Planck, los videojuegos aumentan la materia gris. Hay mucha polémica y controversia sobre si un cerebro más grande significa más inteligencia, pero bueno, se realizó un experimento con 23 adultos con un promedio de 24 años. Los voluntarios tenían que jugar al Super Mario 64 media hora todos los días durante 2 meses. Y los compararon con otro grupo que pasó ese mismo tiempo sin jugar ningún videojuego. Los resultados demuestran que los jugadores aumentaron el volumen en 3 áreas del cerebro, responsables de funciones como orientación espacial, planificación estratégica, desarrollo de memoria y habilidades motoras. Y además descubrieron que jugar videojuegos puede hacer más lento el desarrollo de enfermedades como el Alzheimer. Mira vos, ¿no? Esquel 2.0, tu conexión con el mundo de la tecnología. Infatuated between the black nightmare and the black American dream. Storytelling. Yo, what a hell of a day, it'll end in dismay. Trying to play his cards right, but nothing's setting in place. It's wild. It started before 10 in the a.m. when Jason called by positions at the job. He is getting a race, but Ray's getting a raise. Ray's lame and getting paid. He's praying for better days. He skipped work to roll up some haze and set ablaze. Moves in a haste, but late, his lady gets in his face. Saying they should think about making some extra space. He said, girl, you're talking crazy. Let's lay in the bed and play. She said, I'm fed up. And you trying to get some cut? Boy, you have a better chance taking X with a K. Don't call me till you think about making that extra cake. He said, but we made love. She said, we made a mistake. He said, give me another chance, but before she gave him a wave. That's two something years she just laid in the grave. To lose such a feeling, he's at the greatest of shame. But who the hell he kidding? He knows she's the one to blame. This geezer got the lease and got the keys, about to make a pill. Wanna take a couple shots, but he decides to take a pill. He popped and took a shot without eating a little bit. Wanna light up, then he starts tweaking a little bit. Voice is speaking a little bit. He tries to sit back, then forgot where the hell he's at. Limbo. Delirious, this disorder is serious. First lip sucks, close my eyes, then I lip it up. Is it real? Is it fake? I don't really give a what. Bittersweet insomnia. Delirious, this disorder is serious. First lip sucks, close my eyes, then I lip it up. Is it real? Is it fake? I don't really give a bittersweet insomnia. Hell of a night, he's with his crew getting right, and beautiful women who don't know what they gon' do with their life. They just in need of someone and something to do for the night, and they all choosing to get loose because the music is tight. He's pursuing a woman dressed in blue with some white heels. Took a shot of Patron after consuming a white pill. Mouth got cold like an ice grill. She said, I really think I'm dreaming, but this feeling is quite real, and in serious need of a man who got nice skills. He's feeling like he wrote the book, so he won't be overlooked. He goes to hook her with his line, but now he's feeling like he belongs in a different time, getting harder to recognize the regular. He's confused, was it any? Moving slow, no promethazine. Saying this is a hell of a night, or one of the best of dreams. Delirious, this disorder is serious. First lip it sucks, close my eyes, then I lip it up. Is it real? Is it fake? I don't really give a bittersweet insomnia. Delirious, this disorder is serious. First lip it sucks, close my eyes, then I lip it up. Is it real? Is it fake? I don't really give a what. It's bittersweet insomnia. Esquel, Esquel 2.0. Esquel 2.0. Tu conexión con el mundo de la tecnología. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Recuerden pasar por nuestro Facebook, facebook.com/esquel2.0, o por nuestro blog esquel20.tk. Y obviamente el viernes que viene a las 7 acá en FM Station 101.1. Y hasta la semana que viene. No te quedes atrás. Actualízate con las últimas noticias del mundo de la tecnología. Esquel 2.0. Esquel 2.0. Todos los viernes a las 19 por FM Station 101.1.